Bueno, el amor, dicen, tiene mil formas, mil palabras, y nunca se terminarán las palabras para descifrar esta cosa que nos maneja y nos mueve. Distintas formas, decía yo, como expresar un amor hacia una muchacha, hacia una madre, hacia un hijo, o expresar un amor más grande, como este, a un hombre que está en el corazón de toda la juventud del mundo, que ya casi no les pertenece a ustedes. Está tan dentro de todos nosotros también. Una samba canción para Ernesto Che Guevara. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selva, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selva, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero, al obrero. Cuánto dolor su destino, miseria, hambre y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selva, pampas y montañas, patria o muerte su destino.